ocasión, en conmemorando 29 aniversarios de nuestra prestigiosa urbanización Atipiris, del Distrito Municipal número 8, quiero dar la bienvenida a nuestro primer vicepresidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, al compañero y hermano doctor Lucio Marca, quien está presente. Hay que darle un fuerte aplauso, compañeros. De la misma manera, está presente nuestro hermano subalcalde, ya lo conocemos muchas veces, hermano Carmelo Huarachi Marca, acá presente juntamente con la vecindad de Atipiris y con todas las instituciones que nos acompañan. También un fuerte aplauso para nuestro hermano Carmelo Huarachi. De la misma manera, está presente nuestro hermano, antes llamado Comité de Vigilancia, ahora Participación y Control Social, quien es presidente de esa área de Participación y Control Social, compañero Juan Carlos Apaza Sánchez, alias El Toflito. Un fuerte aplauso, compañeros. De la misma manera, acá está presente nuestros ejecutivos de nuestra gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, compañero Max Quispe, ya varias oportunidades ya nos ha visitado a esta urbanización, quien también está acompañado del ejecutivo, compañero Néstor Chura y Llanes. Compañero, para ambos ejecutivos que hacen presencia en esta conmemoración de 29 aniversarios, pido también, compañeros, un fuerte aplauso. Bien, compañeros y compañeras, quiero saludar al Centro de Salud Atipiris, quienes acompañan enfermeras, doctoras, personal administrativo, a la doctora, la directora, de la misma manera, y a todos los que es del Centro de Salud Atipiris. También ahí tenemos de la Liga Deportiva Atipiris, quien se ha hecho presente, sus delegados. Sinceramente estoy muy agradecido por la presencia que brindan este aniversario. Realmente ellos son los que participan en esta Liga Atipiris. Asimismo, quiero dar la bienvenida y agradecimiento a los compañeros de la Liga San Pedro Totora, quien se hace presente en este aniversario. No puedo dejar de olvidar, compañeros, compañeras, a lo que son los hermanos Castillos, que día tras día aquí van incentivando el deporte en la niñez con metodología y con técnica de enseñanza y participando en la Asociación del Fútbol, hermanos. Asimismo, nuestros estudiantes, compañeras y compañeros estudiantes, jóvenes, señoritas, niños que han participado en este desfile, yo sinceramente muy agradecido a nombre de mi directorio, plantel docente turno mañana y tarde, la directora, el director, un fuerte aplauso para todos los estudiantes, asimismo compañeros y compañeras. Compañeros, quiero darle la bienvenida a todos los presidentes que han venido a visitar, también las compañeras vecinas y vecinos que se hacen presente. Quiero decir que esta urbanización Atipiris ha sido pues antes conocido como una comunidad Altusanipampa, hoy denominado desde su fundación de 4 de septiembre de 1984, que hoy cumplimos 29 años de fundación. Hemos desarrollado bastante, compañeros. Sé que tenemos muchas necesidades. Por decir, compañero, lo que está faltando principalmente el trayecto que hemos venido desde Curva Atipiris, la calle Castro, la Grigotá, alrededor de nuestra plaza. Qué lindo sería que esa parte para próximo, para subsiguiente año, se enlocetara, compañeros, autoridades, para subsiguiente año. Compañero diputado, compañero Carmelo, compañero Juan Carlos, quisiera que esta urbanización se tome en cuenta para este tipo de trabajos. No más, compañeros, debo destacar también que autoridades han decidido bastante para esta urbanización. No, es innegable, compañeros, el apoyo. por el trabajo que está garantizado el presupuesto por lo que es la avenida Manuel Asensio Padilla, como también lo que es el sector centro de salud con su muro perimetral y lo que se está trabajando en la avenida Chuquiago. De verdad, muy agradecido, sinceramente, con las autoridades y orgulloso de ser atipireños. Quisieran que sí, ayúdenme a decir, compañeros, ¡que viva la urbanización Atipiris! ¡Que viva el Distrito 8! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias, hermanos y hermanas. Fuertes los aplausos, claro que sí. Y ahora sí, señores y señores, continuando con el acto central, en conmemoración a los 29 aniversario, como tercer lugar tenemos himno a la ciudad del Alto. Para ello, por favor, nuevamente queremos pedir, por favor, ponernos de pie, de sacarnos de las gorritas, señoras autoridades, honorable subalcalde, con todo cariño, la bienvenida, así de esta manera.